Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. El señor Gabriel Gasloli, amigo personal del conductor de este programa que está por empezar, me envió ayer la mezcla y los últimos detalles de la apertura de Todos los Días un Poco. Mariano Urban en bajo, quien les habla en batería, y luego podemos hablar de quién es el que canta, pero lo vamos a dejar por ahora en el incógnito. Parece muy bien. Arranca Todos los Días un Poco, 17:01. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, un poco. 17:01 y comienza el día martes, el día de la música, en Todos los Días un Poco, hasta las 6 de la tarde, señores. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bien, señores, esa fue la apertura. ¿Te gustó? Tremendo. Tremendo. ¿Sí? ¿Viste? Particularmente me mató la entrada del bajo. Tremendo. Muy badalacesco, ¿no? Me pegó, sí. Sí, el señor Mariano Urban, bajista que conocí gracias a otro amigo de este programa, que es Ramiro Abrevalla. Ajá. Espero que les haya gustado. Yo toqué un poquito ahí la batería. Y la verdad, la toma no estaba tan bien. Gran rol. Después escuché ahí cómo Gabriel Gasloli, guitarrista, hizo toda la le puso magia. Me acordaba siempre de ese videito que anda dando vueltas por YouTube. Ajá. Que es un muchacho que es operador, así como Gabriel Campana, el operador acá de Radio Sur. Sí. Es operador y lo ves sudando, moviendo perillas a lo loco. Es un poco raro. Entonces la cámara pasa del lado del operador al lado del estudio de grabación. Del lado del operador se escuchaba perfectamente una voz tipo Celine Dion cantando tremendamente. Claro. Y la cámara empieza a pasar del otro lado del estudio y se escucha una mina gritando, bueno, todo desafinado. La magia del autotune, le dicen. Sí, y bueno, el operador sufriendo, sudando todo, y la piba cantando un desastre del otro lado. El resultado final era maravilloso. Como esta apertura, yo grabé un poco al lado de estos muchachos que han hecho un trabajo impresionante. Bueno, le decía que tuve que cantar yo, pero un poco por razones de fuerza mayor. Tarde, teníamos que arrancar con la apertura, no podíamos seguir dilatando más. Ayer estrenamos el primer programa, hoy, segundo programa, ya tenía que tener por lo menos una apertura. Bien. Tenemos los separadores, tenemos las cosas, que las publicidades, cosas que funcionan, bueno, cortinas, bueno, todo. La cortina la cante, digamos, el conductor. Para mí es demasiado, yo te lo discutí en la previa. Gracias, Calvo. Hoy, bueno, después vamos a seguir hablando, presentándonos todos aquí, pero hoy tenemos, entre otras cosas, cuestiones musicales. Por lo tanto, me pongo yo en un rol más radiofónico y me corro de la música para escuchar músicos que trabajan haciendo música. Y hoy, aquí al lado mío, el señor Tomás Cavado, para hablar de esos temas. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo le va a los radioescuchas? Este, primer programa aquí. Primer programa que llega en horario. Que llega en horario. Sí. Bueno, ayer estuvo complicado. Uh-huh. Aparte no era imprescindible mi presencia. No, no, veo que se lo tomó así, veo. No, yo sabía igual que, bueno, mucha gente, viste, complica las cosas. Es bueno que venga en su día, es bueno. Ahí, que esté acá tiempo antes, ya preparando todo, porque vamos a adelantar luego de, de algunas noticias, algunas cosas, de qué se trata hoy la línea musical, el eje musical que recorre la hora del programa. Vamos a hacerlo en unos minutos. Hagamos. Pero aquí ya tenemos a los invitados en piso, y preséntelos usted, que estamos en piso mismo con Miguel Calvo y Angie Parodi. Uh-huh. Que tienen el dúo así llamado Calvo Parodi. Muy bien. O el aplauso es para ustedes, fraterno, y les agradecemos la presencia. Gracias a ustedes por la invitación, muchachos. Gracias. Muy bien, palmetas super veloces. Palmetas veloces. Muy bien, tenemos vías de comunicación. Mucha gente en el día de ayer, como hemos arrancado, hubo muchos mensajes. Yo agradezco profundamente todos esos mensajes, porque la verdad que a uno le hace bien que sepa que del otro lado hay un montón de gente apoyando, escuchando, por lo menos ahí en los comienzos. Es un mimo. Es un masaje al ego, como conversamos cada tanto. Y bueno, siempre se agradece. Sobre todo a los que, bueno, también pusieron. Ayer estuvimos agradeciendo también, pero los que pusieron su grano de arena, como Ramiro Abrevaya, que hizo la imagen, y como, bueno, a Gaslol, y ya estuvimos hablando, los familiares, amigos, a Mariano Urban también grabando el bajo. Y todos los amigotes que estuvieron dejando mensajes, así que muchas gracias. También dejaron mensajes algunos eventos culturales que forman parte de esta agenda que nosotros cada tanto vamos a ir dando, para que vayan a ver cosas nuevas, cosas independientes. Uh-huh. Esa es la idea del programa. Y escribieron algunos dejando gacetillas. Mirá. Tengo perro, mujer, hombre, para ir a ver una obra de teatro, señores, que posiblemente estemos sorteando algunas entradas el viernes. Opa, bueno. Un perro nos trae la historia de un hombre y una mujer, unos dos como otros tantos, que sumidos en su sentimiento de frustración, se levantan un domingo para intentar salir de su soledad. Las actuaciones llevan al espectador, entre risas y lágrimas, a sentirse identificados en las aventuras de un amor adulto, donde el motor es el objetivo personal de no terminar solos el resto de la vida. Pasa mucho eso con el amor, ¿no? Como que el eje... Estamos acá. Pareciera que el único eje del amor es no terminar solo al final de la vida. Bueno, para mí tiene que pasar algo un poquito mejor que eso. Sí. Pero es posible, dice, ¿es posible que exista el amor en esa construcción? Esa es la pregunta de la obra, justamente. Tres actores y un músico en una caja de zapatos nos cuentan la historia de un amor que avanza en camisa de fuerza. Con el apoyo de la Embajada de Suiza en Buenos Aires, un espectáculo seleccionado para la Bienal de Arte Joven de la Ciudad de Buenos Aires, espectáculo promovido por el Ministerio de Educación de la Nación, etcétera, etcétera. Es de Sibyl Berg, es la autora. Alemana, Sibyl Berg. Bien, y bueno, hay una traducción de Silvano Gómez López, y actúan Greta Bergese, Eddie García, Leonardo Murúa y Pablo Biotti. ¿Ya dijiste en qué teatro es esto? Esto es en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Ajá. ¿Está bien? Y pueden llamar al 4862-0655. Digo, 4862-0655 para hacer su reservación. ¿Está bien? Dos veces el número es muy radio. Para que no haya que repetirlo una tercera. Ajá. También van a tocar los amigos de Guillermo Delgado Grupo el jueves 13 de marzo, ahora ya, 21 a 30 horas, en la Peña del Colorado, Güemes 3657 en Palermo. Digo Güemes 3657. La Peña del Colorado es más conocida. Sí. Más conocida en realidad por los músicos. Y ahora que estamos en televisión. Claro, pero el Camarín teatro, de las Musas. El también, Camarín de las Musas para el teatro es como un. Sí. No sé, bueno, no voy a decir que es como la Peña del Colorado para los músicos. Bueno, no sé, pero. No, es que más, hay más salas de teatro, esto también lo podemos conversar en algún momento. Hay más salas de teatro que lugares para tocar, claramente. ¿Vos decís? Habilitados, sí. Por lo menos. Habilitados, claro. Que uno puede ir y difundir la actividad. Ojo, mucho más que es música. Más, yo tengo amigos actores y dedicados al arte escénico. Sí. Que dicen que es más difícil poner una puesta en escena en vivo. ¿Qué? Sí. Bueno, pero en términos de producción. Claro. En términos de producción, pero además de trato con las salas. Ah, sí. Porque está mucho menos, digamos, en boga la cuestión de la discusión sobre actuar. Sí. Y lo que cuesta actuar y alquilar la sala. Y mucho más una cultura de poner plata para actuar. Sí. Que lo que pasa de poner plata para tocar. O sea que también hay un trasfondo en la cuestión actoral que se complica. Absolutamente. Bueno, digo también porque para el músico en la Ciudad de Buenos Aires es casi una... proeza. Sí, una proeza tocar. Muy bien. Decía que entonces Guillermo Delgado Grupo se va a presentar en la Peña del Colorado. También se abre un ciclo de conciertos acá cerca, de Parque Patricios. Miércoles Bohemios. Todos los domingos lo organizan Ferrari Brass, que es un dúo de clarinete y guitarra. Señor Gonzalo, amigo de este programa también. Ciclo de músicas en el mítico bar Bohemio. Una vez por mes se darán cita una exquisita selección de grupos donde el punto de partida es el tango y el folclore. Composiciones originales, diferentes miradas de nuestra tierra. Un ámbito íntimo y acústico en el que el dúo Ferraris Brass hará de anfitrión cada noche. O sea, ellos lo organizan, traen a los conjuntos y perfectamente, bueno. Todo música original, digamos, hecha desde la perspectiva nacional, digamos, ¿verdad? Sí, y bueno, la idea es el tango y folclore y composiciones originales es como la búsqueda. Claro. ¿Estamos? Bien Bohemio Bar queda en Sánchez de Loria 745. Cerquita del Camarín de los Musos. Sánchez de Loria 745. Muy bien. Y tenemos, por último, acá en Parque Patricios, en 24 de noviembre y Caseros, hay una agrupación que se llama La Víctor Jara. No sé si lo conoce acá usted, señor. Sí, Campana dice que sí. ¿Son amigos de la radio? Imagino que sí. Y suyos personales, muy bien. ¿Qué clase de gente conoce usted que organiza un ciclo de cine boliviano? Martes 11 del 3, o sea, hoy, a las 21 horas, arranca una película que se llama American Visa, del 2005, de Juan Carlos Valdivia. Y así, el martes siguiente, el subsiguiente y el próximo también, o sea, cuatro martes seguidos hay películas de cine boliviano muy poco difundidas, así que es una cosa linda para ir a ver. Mañana que vamos a hablar de cine con Alberto Romero y Alejandro Ratt. Muy bien. Vamos a tratar la temática, la problemática del que produce cine en la Argentina, no por solo el hecho de producirlo, sino porque la complejidad de la difusión. Una vez que uno termina esa peliculita, ¿a quién se la hace llegar? Gracias, Calvo, por el apuntalamiento. Muy bien. 17 y 13, no está terminado el mate, termina usted. 17 y 13, decía, y las líneas de comunicación: facebook.com/todos los días un poco radio, que es todo junto. El Twitter, que ahora lo voy a abrir, todavía no lo abrí. El Twitter que lo maneja Damián Morinelli. Sí, ¿no? ¿No? Desde cualquier. Lo maneja donde sea, donde esté. Online también, sí. Así en su casa. El de deportes. Lo maneja desde el celular, así que donde esté, claro. Se mueve, es móvil. Yo que móvil. Tengo un celular. Es un Twitter móvil. Y bueno, él está manejando el Twitter que es TDUP Radio. Ya tenemos 250 seguidores. Ayer empezamos con 222. Eso, en términos tinelescos, es en éxito rotundo. Claro. Sí. Bueno, y ahí puede mandar mensajes, mandar las gacetillas. Hay ya algunos acercamientos de cosas que más cercanos a la fecha de cuando se va a producir el evento, nosotros vamos a estar ahí difundiendo. La idea es que todos tengamos alternativas, eso es lo más importante. Una alternativa para elegir, no optar entre ir a ver Superman y el Día de la Independencia, ¿no? Tenemos que tener alternativas. Bueno, ahora pueden ir a ver el ciclo de cine boliviano acá cerquita, 24 de noviembre y Monteagudo. Monteagudo, dije. Y Caseros, perdón, en la avenida. Muy bien, vamos a dividir esto, vamos a empezar a hablar un poquito de noticias antes del informativo y luego acá la presencia de los chicos del dúo Calvo, me olvidé el segundo apellido. Parodi Calvo. Mirá cómo me voy a olvidar de Parodi, por favor. Calvo Parodi y un informe, bueno, ya me lo vamos vas a adelantar. Hablar después, sí. Sí, perfectamente. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escucha lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! El viejo siempre lo mismo, todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca, Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre... viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico. Una radio por internet. Me tengo que hacer cargo, efectivamente. Se coló un pasado. Se coló una publicidad de un pasado. Vino un pasado acá como a, bueno. Un programa anterior. Qué sé yo. Que en donde teníamos otros auspiciantes y acabamos de auspiciar una cosa que no tendría que haber Estamos sido auspiciada. Estamos buscando auspiciantes más serios. Sí, ya vamos a quitarlo de las tandas rotatorias. No hagan caso omiso de lo que acaban de escuchar. Muy bien. No es muy difícil. ¿Qué va a hacer? Así es la producción independiente. ¿Le echamos la culpa a eso? Bien, no hay ningún problema, ¿no? Bien. Algunas noticias, muchachos, en las cerca de las 17:16 en Radio Sur. Vamos a hablar de... Bueno, hay que mencionar algo. Arranca un nuevo programa acá, en esta radio, que se llama Graves y Agudas, y van a estar todos los martes, o sea, hoy a las 8 de la noche, de 8 a 9... es un programa de género, lo han definido así, un programa donde la problemática, las problemáticas de género serán semillas en un infinito jardín que capítulo a capítulo se irá floreando con discusiones, entrevistas, música, análisis de noticias, intercambio de opiniones y mucho más para llegar hasta el horizonte de la igualdad. ¿Está? Esa es la definición del programa Graves y Agudas, que va a empezar hoy a las 20 horas por Radio Sur. ¿Está bien? Que se puede escuchar por internet, se puede escuchar por aire, 88. Hasta Almagro llega, Hasta Almagro. Yo, por lo menos, Corrientes y Salguero. Me voy a poder escuchar. Perfectamente he escuchado esta radio. Acá el maestro de Corrientes y Yantay. La va a poder escuchar. Muy bien. Me alegro entonces. Bueno, tenemos que hacer mención. Vos allí vivís en San Telmo. Yo vivo en San Telmo. Y lo podés escuchar perfectamente. En San Telmo también llega. Hasta La Boca llega, Campana. Ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque porque usted no es de La Boca. FM, bueno, ¿tenemos que mandarlos al frente no, no o dice, no? No, ok. Listo, compartimos hasta ahí una señal. Muy bien, ha pasado el Día de la Mujer, señores. Poco queda de la conmemoración de la lucha de esas mujeres en Nueva York, allá por 1857, en donde, por reclamar, les han cerrado las puertas y las prendieron fuego ahí adentro. De una, sin más preámbulo. Digo que ha quedado muy atrás porque estuve leyendo una columna en Página 12 que ha escrito Marisa García, de Marea Popular, una chica que es militante por en cuestiones de género sobre todo, pero ha escrito algunas cosas muy interesantes en Página 12 y, bueno, hablaba de esta actividad que también trajimos un poquito a colación en el día de ayer, esa actividad que hizo el gobierno de la ciudad para el Día de la Mujer junto con Clarín, ¿no? Hermoso. Bueno, y yo no sabía ciertos detalles que ahora leyendo esta nota me enteré, y citándola voy a decir lo siguiente: si no fuera cierto sería chaplinesco, pero es cierto y es indignante, dice, ya les digo, María Paula García, de Marea Popular. En primer lugar, porque se ha banalizado completamente un día de lucha en el que las mujeres del mundo intentan conquistar lo que falta en materia de derechos, pero además porque es inadmisible que una dirección de la mujer organice un 8 de marzo proponiéndoles a las mujeres reproducir estereotipos que solo refuerzan su opresión y subordinación. Y no omitieron ninguno. Dice, glúteos firmes y prácticas sexuales que satisfagan al varón como única opción posible de placer sexual. Tremendo. Es interesante eso. Pero pará, ¿cómo? O sea, un curso de... Claro, hicieron una charla de sexo. Algo en Rusia hubo parecido hace un tiempo. Ah, es verdad. Salió una nota ahí, estuvo dando vueltas sobre... Lo que pasa es que Rusia es muy grande. En Rusia pasa de todo. Sí. La densidad de población pasa de todo. Seguramente la astróloga habrá sido de utilidad para predecir cuándo llegará el hombre soñado, y la meditación habrá buscado proveer la calma para esperarlo. No. Mientras tanto, me saco los auriculares y me voy. No te indignes vos también, que nosotros estamos comentando un segundo punto de vista o otro punto de vista que estamos un poco más de acuerdo. Mientras tanto, nos habrán ofrecido la tostadora, porque hubo sorteo de tostadora, para ir teniendo el pan calentito cuando el progenitor o el proveedor ¿no? llega a la casa, como si fuese una cueva neandertales. Muy bien, decíamos esto, y por otro lado, al mismo tiempo, tenemos, ya lo digo, hasta que me responda acá la... Bien, ¿vio los precios cuidados? Sí. Esto se va concatenando, señores, porque son las 17:21. Gracias por avisarme, porque yo voy midiendo el tiempo con esto, con los llamadores de la hora. Decía entonces que esto se va concatenando porque, entre otras cosas, las mujeres no piensan unívocamente como Macri supone o como los organizadores de este evento. Hay también el grupo de feministas y lesbianas que hizo, difundió los precios cuidados, pero del misoprostol. ¿Qué es el misoprostol? Misoprostol. Sí, es una droga que sirve para interrumpir voluntariamente un embarazo de manera segura antes del tercer mes. Muy bien, tienen todo un, vamos a decir, una especie de instructivo muy detallado en páginas web, en donde, si alguien lo quiere consultar, puede consultarlo, si está de acuerdo, si esa es su intención, bien, si esa es su idea. Pero la noticia es que retrotrajeron el precio del misoprostol al 31 de diciembre del año pasado. Bien. Porque hubo reclamos para que esto sucediera. Entonces, por ahí viene la unificación de los precios cuidados. Cuidar el precio del misoprostol. Y van a estar ahí denunciando a quien se exceda en los precios en las farmacias. Claro. Entonces va a haber un Facebook que se llama Facebook .com/ Cuida tu misoprostol. Todo junto. Cuida tu misoprostol, todo junto. Entonces ahí vas a poder ver en qué farmacias no lo están vendiendo al precio que deberían venderlo. Mira. También esto incluye denuncias al los consumidores, ¿cómo se llama? Se me fue. No te sigo. Bien. Protección al consumidor, me sale. Sí, bueno. Vamos por ahí. Esos que protegen al que consume. Okay. Defensa, bien. Consumidor. Defensa del consumidor. Gracias. Sí, así mismo. Y también, bueno, el Facebook, ya conocido de hace tiempo, facebook.com/ aborto con pastillas, todo junto, aborto con pastillas. ¿El misoprostol es de venta libre, acaso? Habría que ver, ¿no? Me mata. Es bajo receta. Bajo receta. El misoprostol es bajo... Y esto no es una pavada, o sea, no es que uno consultando en internet, solamente consultando en internet ya está, digamos, capacitado para hacer. Hay que consultar médicos. No seáis... No, claro, la educación sexual es totalmente... Es central, digamos, en el tema. Es central, tal cual. Bueno, decía esto como parte de estas cuestiones que tienen que ver con la mujer y de otro punto de vista, diferente al que el gobierno de la ciudad estuvo celebrando el 8 de marzo. Es gobierno otro tema que tiene que ver con la mujer. Sí, gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y el suplemento Mujer de Clarín. Otro tema que tiene que ver con las mujeres, y es que Bachelet asumió a su presidencia en Chile y hoy. Y bueno, estuvo Cristina también dando vueltas. Ajá. Pero Camila Vallejo, ¿saben quién, de quién hablo? Uh-huh. Una chica de 26 años, para mí ya es una chica de 26 años, porque desde los 34 miro con recelo esa juventud. Asumió, o sea, a todo el resto de la mesa, digamos. Sí, claramente, hoy a todo el resto de esa mesa, de esta mesa. Camila Vallejo asumió su banca con el puño en alto y su hija en brazos, esta dirigente juvenil del Partido Comunista en Chile, que estuvo desde el 2011 en la lucha por la educación chilena universitaria que... gratuita. Uh-huh. Bueno, y ahí dando pelea entonces en el Senado después de haber estado dirigiendo de alguna manera el movimiento, mira, estudiantil allá en Chile. Así que una banca para el Partido Comunista, sí, dice ella, que tendrá un pie en el Congreso y otro pie en la calle. Ah, porque bien. Eso pasa como con los artistas. Hoy, que es el día de la música en este programa, pasa mucho que el artista se acerca, sale del pozo, sí, hablando del barrio, y después llega a llenar River Plate y solo habla de sí mismo. Se acabó. ¿Eh? Listo. Entonces, bueno, eso una vez me lo dijo un burguero así en la calle. Me dijo, ¿qué pasa aquí? Así, en ese tono, ¿no? Ajá. No estábamos en los cabales que corresponde. Y dijo eso. Lo que pasa es que acá los artistas, cuando se van del barrio, de la. Ya está. Entonces ya no tienen nada cercano, sí, para transmitir. Claro. Solamente lo que le pasa a él en su profundidad y en su bola de ego. Bueno, no apoyamos a ese tipo de artistas. Necesitamos artistas que reflejen la cotidianidad, aún siendo ricos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien. No es lo importante. 17:26 y es hora, señor Campana, le agradezco siempre recordarme la hora, de ir al informativo, por favor. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Sangriento enfrentamiento entre gremialistas de UOCRA, un muerto. Este mediodía en Villafiorito, dos facciones antagónicas de la Unión Obrera Metalúrgica se enfrentaron por espacios de poder dentro del gremio. El saldo de la pelea fue de un muerto y dos heridos de bala. La policía detuvo a cuatro personas presuntamente implicadas que poseían armas caseras. Los docentes de CTA siguen con el paro y convocan a la marcha para el 12 de marzo. Francisco Torres, representante de la mesa de la Federación Nacional Docente en la CTA, señaló que el gobierno nacional ofrece un 16,6% y la provincia un 19% real. Calificó de chantaje la medida del presentismo y que este ajuste es clásico del estilo de los 90. La marcha fue convocada en unidad con varios gremios de la CTA, quienes se movilizarán a Plaza de Mayo en el día de mañana. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Defensor del pueblo boliviano de gira en Argentina. El 15 de marzo viene a la Argentina Rolando Villena, quien junto a sus pares en Buenos Aires, Mendoza y Jujuy realizará reuniones para estudiar la situación de los bolivianos que viven aquí. La preocupación principal del representante boliviano es el respeto por los derechos humanos de los residentes de ese país. Por esta razón, también se reunirá con representantes del INADI. Paraguay. Medio ambiente. En la provincia de Formosa se comenzó el emplazamiento para instalar una planta de dióxido de uranio y la Cancillería guaraní alerta sobre la falta de comunicación de dicho emprendimiento. Este proyecto pone en peligro el medio ambiente y podría afectar a la población paraguaya de Pedro Peña y a la argentina de Guillermo Juárez. El gobierno paraguayo dice no haber recibido ninguna comunicación oficial de parte de los argentinos. Uruguay. ¡Dale, vos! Trabas en el puerto. Autoridades porte... ¿Qué título, no? ¿Trabas en el puerto? Sí, lo puse a propósito. Autoridades porteñas enviaron un comunicado prohibiendo el amarre de buques provenientes del Paraguay en territorio argentino. Esto complica al país oriental, ya que los buques se reabastecían en puertos nacionales para descargar la zafra luego en Nueva Palmira, Uruguay. Esto tensa más la cuerda justo en el momento de mayor tránsito de granos entre los dos países. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Escucha. Escucharte libera. 88.3 Radio Sur. 88.3 MHz. Te libera. Fruta. ¿Quién quiere comprarme fruta? Como un oasis del desierto en el corazón del Monteagudo. Mango. La fresquita te espera abierto con frutas para el desayuno. Lindo rico mango de mamé, piña que deliciosa son. Oh, labios de mujer. Es la fresquita, rincón del cielo, casi en la esquina de José Sepase Iguazú, donde la fruta son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Con el pie izquierdo. Otras noticias son posibles. Todas las mañanas. A la izquierda, a toda la izquierda. Mira. Con el pie izquierdo. Anda. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los martes, música de 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Muy bien, tenemos entonces el adelanto. Hoy estamos hablando de música con Tomás Cavado acá al lado mío. Estaremos hablando, así es, de música. Vamos a tener, vamos a dividir la columna en dos partes básicamente. La primera parte responde a algo que vamos a ir visitando durante cada programa. Ajá. Una cuestión relativa a los ritmos latinoamericanos. Muy bien. Estamos en esa sintonía. Sí. Vamos a hacer un recorrido geográfico por Latinoamérica, empezando el día de hoy por Uruguay. Ah, oh. Vamos a empezar por el candombe. Sí. Un poco la reseña de su historia. Vamos a pasar algunos temitas. Muy bien. Vamos a hablar de qué se trata un poco el candombe. Y además tenemos el lujazo de hablar con el señor Leo Méndez. Sí. Leo Méndez es un músico uruguayo. Ajá. Que en los últimos años se estuvo dedicando a la recopilación de candombes en formato de partitura. Bien. Aunque en la historia de Uruguay hubo muchos cancioneros y muchas obras impresas de la música uruguaya, ajá, siempre fueron de autores en particular. Pero en este caso es una recopilación de muchos autores que pasan, digamos, por toda la historia del candombe. Bien. Que Leo Méndez seleccionó. Vamos a estar hablando un poco del criterio, de cómo hizo el trabajo. Perfecto. De qué se dedicó él. Muy ahora bien. Ya en breve lo vamos a tener en el aire. Muy bien, y encantado. después vamos a tener acá al dúo Parodi Calvo, que ya lo estuvimos presentando. Uh-huh. Ángela Parodi, Miguel Calvo, amigos de la casa, y van a estar hablando un poco de lo que están haciendo actualmente. Sí. Es un grupo, como vamos a estar acostumbrados, es un grupo independiente. Muy bien. Que se mueve por el circuito de la ciudad de Buenos Aires y hacen folclore argentino. Ajá. Vamos a pasar algunos temas que estuvieron grabando. La idea era que toquen, pero Miguel estuvo accidentado en la semana y no vamos a poder tener el gusto. Sí. Y bueno, vamos a estar hablando un poco ¿qué de... ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está accidentado? Y con... demostrando mis habilidades futbolísticas, ¿no? Que son muchas y muy buenas. Sí, este... son muchas. Nada, me caí y bueno, me caí sobre la muñeca y lo demás es historia. Historia, muy bien. Jugando al fútbol se dobló la muñeca. Al fútbol. No me invitaron a ese partido, quiero decir, como no me invitaron, viste lo la mala pasó. Suerte. Y bueno... Es así. Bueno, todo eso vamos a estar teniendo en el programa del día de hoy. Perfecto, muy bien. Entonces, el día de la música, el día martes. Hoy, martes 11 de marzo, conmemorando ya 10 años. ¿10 años, digo bien, del 11M en Madrid? ¿2004? ¿Vos decís? Sí, yo creo que pasó 2004. Sí, 10 años ya. Tremendo. Bueno, no importa, me fui por las ramas. Vamos y volvemos. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que millones de árboles son plantados sin querer por ardillas que entierran sus nueces y no recuerdan dónde las escondieron? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Me perdí el dato al pedo en el medio de la conversación con operador. Muy bien, bueno, Tomás, estamos al aire. Entonces, estamos en comunicación directa con Leo Méndez, autor del libro Somos Candombe. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Leo, nos estás escuchando? Lejos de la... del otro lado del río. Del otro lado se del río. Se mece. Ah, estos temas en la comunicación. Montevideo es, ¿verdad? Está, creo que está en Montevideo, sí. Bien. Bueno, mientras restablece acá, bueno, compañero, la comunicación, usted cuénteme de qué se trata el libro de recopilación de candombes. Bueno, Somos Candombe, Melodía, Armonía y Letra. Son transcripciones del músico uruguayo Leo Méndez. Uh-huh. Que, bueno, el libro está, digamos, editado por la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Ajá. O sea, la Casa Afro-Uruguaya editó el libro de Leo, que fue presentado, la tengo casa, entendido. Sí, allá en, sí, allá en Montevideo. En Montevideo, sí. Bien. Fue presentado, tengo entendido, a fin de año pasado. Ajá. Son 150 candombes que él eligió, digamos, según su criterio también de gusto como uruguayo. Ajá. Sí. No quiso, según lo que estuve leyendo en la presentación, que es muy linda y tiene toda una reseña histórica. Es un gran libro realmente para tener aún. ¿Son transcripciones para qué instrumento? Para cualquier instrumento. Del estilo, a ver, quizás alguno conozca el Real Book estadounidense, que son canciones del cancionero popular. Buenísimo, sí. Que entonces vienen la melodía, la armonía, o sea, los acordes para tocar, para acompañarse, y la letra viene también en este caso. Ok. Y son de compositores de todo el siglo XX, desde principios hasta nuestro momento, digamos. Sí, o sea que puede haber música de Mateo. Puede haber música de Mateo, Factoruso, de Rada. De Factoruso, sí, de Jaime. De Lobo Núñez, qué sé yo. De un montón de músicos que hacen al acervo musical uruguayo. Muy bien. Vamos a ver si nos podemos comunicar nuevamente, a ver si Leo contesta. Lo teníamos ahí dando vueltas en el chat. Pero dicen que está atendiendo una mujer, salvo que sea la mujer de Leo Núñez. Atendiendo a una mujer, bueno. ¿Sabés lo que podemos hacer? Campana, podemos ir un corte un momento y te paso otro teléfono, hay que llamarlo. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a una música, un tema que tiene ahí preparado. ¿Sabés qué podemos pasar repicado de Hugo Fatoruso con Rey Tambor? Un temazo. Canto repicado y repicó el tambor, y cantando el piano puso su color. Juntos y en madera van en su vida y con llanta. En este video la danza sensual, danza del moreno es la danza ancestral. Junto a los tambores que nacieron ya sonando el albor de la raza no sobrevive. El tambor, el tambor, y en cada esquina los ladrillos que saben las historias del gran tocador y la muchachada que dio manos al candombe. Una alegría que es multicolor, una armonía en la danza y sudor. Cuando notas repicadas cantan los tambores la canción que por siempre continúa. La canción. Sí, pudimos establecer conexión cruzando el charco con Leo Méndez. ¿Cómo estás, Leo? Hola, buenas tardes a todos por ahí. Bien, todo bien por acá, por suerte. Qué bueno, qué lindo es escuchar. Buen día. Qué lindo es escuchar que funca la comunicación, ¿no? Uno lo tranquiliza mucho. Bueno, Leo, estuvimos hablando un poco que de... Están más nerviosos que yo. Yo creo que sí. Estuvimos hablando un poco del libro que editó la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. El libro de recopilaciones tuyo que se llama Somos Candombe. Queremos saber un poco qué impulsó el trabajo, de qué se trata también, nos cuentas tu perspectiva y también cuánto te llevó toda esta cuestión de la transcripción y de la recopilación en sí. Bueno, es un trabajo de más o menos 4 años desde que me puse como objetivo hacer las partituras. El trabajo en sí surge de una necesidad personal y de compartir con los compañeros. O sea, candombe se viene haciendo hace mucho tiempo y digamos desde el, no sé, el principio del siglo XX que están las primeras grabaciones. Y bueno, en sí siempre fue una transmisión de persona a persona, sin partituras, donde los músicos aprendían las canciones y no había partituras de por medio. Esto de las partituras es algo más bien de moderno, ¿no? Claro. Con respecto al candombe. Y bueno, y era la necesidad de tocar todos el mismo, la misma versión del tema, porque... Claro. Resulta que estando acá nos poníamos a tocar cualquier candombe y todos tenían cosas diferentes y bueno, también yo toco el saxo, entonces un poco tener las partituras en si bemol para mí era mejor escribirlas y después transportarlas con el programa en la computadora. Claro, porque... Y bueno, y al principio fueron 30, 40 y después que pude recibir apoyo económico del FONAM, que es el Fondo Nacional de la Música. Ahí ya la cosa tomó otro color y claro. Bueno, y después se sumó la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya también. Qué bueno. Hola Leo, Nicolás te habla. Hola Nicolás. Gracias por atender. Por favor. Te molesto, te quería preguntar por el nombraste este apoyo que te dieron. Y si es, digamos, si existe y si es recurrente el apoyo de parte del Estado a proyectos como estos, digamos, que estén como en pro de rescatar parte de la cultura musical folclórica de Uruguay. O si es difícil la construcción. Bueno, el Fondo Nacional de la Música se genera a través del pago de derechos de los artistas extranjeros. Ajá. Que vienen a actuar a nuestro país y existe hace unos cuantos años. Que me parece que es lo más sistemático que tenemos acá en Uruguay en cuanto al apoyo a la música, ¿no? Después, el Ministerio de Educación y Cultura también tiene otros fondos, que son los fondos concursables, pero que están apuntados no tan específicamente a la música, sino más bien a todas las artes. Ajá. Y bueno, sí, hay un desvío importante de fondos que hacen que mucha gente que tiene un proyecto. Es muy difícil grabar un disco o hacer cualquier proyecto musical, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la gran mayoría de muchos proyectos que no son comercialmente viables se financian a través del FONAM. La verdad, bueno, son dos llamados por año, Y bueno, yo la verdad he hecho bastantes cosas gracias al FONAM. He grabado discos, no personalmente, pero sí participado de muchos discos que han sido financiados a través de ese medio, ¿no? Claro. Bueno, te quería hacer una pregunta sobre el libro en sí, sobre los temas que aparecen en el libro. Digamos, ¿por qué estos temas? ¿Por qué 150 y no más? ¿Por qué no menos? Bueno, 150 fue como una meta, quizá. El libro pretendía tener al comienzo de cuando empecé a hacerlo, pretendía tener 80 canciones, porque como para poner un número, ¿no? O sea, también el acceder a los audios de las canciones no fue tarea fácil, ¿no? Creo que de los 4 años, pensando que fueron 4, de los 4 años hubieron 2 años y medio de recolección de audios de cosas que lo tenían en una radio o lo tenía muchos familiares, mucha gente, muchos allegados del colectivo afrodescendiente uruguayo aportaron de discos de pasta que quedaron en su casa, ¿viste? Eso fue una pesquisa bastante complicada y que si la vemos ahora a través del tiempo es ya pudimos acceder y después de eso surgieron muchos temas más, ¿no? Ahí como para hacer un segundo tomo y quizá más. Es tu plan hacer un segundo tomo. Por eso también la necesidad de, a través de la página web, colgar los audios, porque no es una cosa sencilla de conseguir. Claro. Y el libro, vos hablaste de ellos... Perdón, Leo. El libro, vos hablaste de esta página web, ¿que cuál es? www.somoscandombe.com. Y allí se puede comprar el libro online, digamos. Sí. El libro puede comprarlo en formato PDF o hacer llegar el libro mismo. El libro escrito. A través del pago de un flete, etcétera. Bien. Bueno, Leo, te agradecemos mucho la comunicación. Estamos en búsqueda de más proyectos como este y de difundir todos estos trabajos. Y bueno, te queremos agradecer mucho. No, yo les agradezco a ustedes por la comunicación, por darme el espacio de poder difundir la música de mi país, que para mí es un honor, y también es de Argentina, porque cada vez más gente en Argentina y cerca de mucha gente haciendo candombe. Sí. Argentina es mucho más grande que Uruguay, obviamente, pero es impresionante. Y bueno, y mencionar que el libro está a la venta en la librería Cadara de la calle Talcahuano. Ajá. Y en Daín, Usina Cultural, que queda sobre Palermo, en la calle de Nicaragua. Sí, Tames y Nicaragua. Sí, exacto, ahí mismo. Ahí va. Por ahí no tengo bien los precios en argentinos, pero ahí lo pueden encontrar. Bien, buenísimo. Bueno. Muchas gracias, Leo. También este año, disculpame que te moleste, no, pero este favor. Año un gran músico que está viviendo ahí en Buenos Aires, se llama Alfonso Santini, va a empezar con un ensamble de candombe. Y esto para mí es una gran noticia, porque a raíz del libro, o sea, él ya creo que daba alguna clase de candombe, pero a raíz del libro se va a armar un ensamble, y esto es muy importante para el aprendizaje de candombe. Estamos hablando de Alfonso Santini, el contrabajista. El contrabajista, ahí va. Santini, sí. Santini de Arino. Ha tocado con Ricardo Nolé, ha tocado con mucha gente. Ajá. Bueno, ahora está, él vive allá y está va a empezar a dar unos cursos. Y bueno, es muy importante que se trate de aprender de la fuente más. La fuente primaria. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Leo, por la comunicación. No, gracias a ustedes por la comunicación. Adiós. Un abrazo. Bien. Bien. Es el señor Leo Méndez. Hablábamos con Leo Méndez. Saxofonista. Saxofonista. Uruguayo. Creador del libro Somos Candombe, recopilación de 150 candombes, disponible en varias tonalidades, en do, en si bemol, para aquellos que son músicos, que se puede conseguir en librerías acá de Buenos Aires o en www.somoscandombe.com. Nos dio ganas de escuchar un candombe, justamente. Así que, ¿es una milonga o es un candombe? No, milongón es un candombe. Bien. Esta versión es de el señor Canario Luna. Ah, muy bien. Vamos con eso. Qué lindo. que con tu ritmo no va marcando el camino, conyugándonos con tu son mirongo. Para ti nunca habrá olvido, siempre estás presente. Canario Luna Milongón, un temazo del disco Canario al Palo, Canario a Pleno, algo así es el disco, no me acuerdo. Tiene un nombre así medio polémico. Tiene que estudiar esto. Usted viene, no puede ir improvisando acá, no es un, sí, no es un tema de jazz. No es un tema que tengo que callar, ¿no? usted dice. Y, pleno, qué lindo tema, qué lindo tema de Canario Luna. Ya está, queda bien con el Canario está, Luna y con la gente. Sí, me tiene patón. Bueno, interesante lo del libro de la recopilación. Me hizo acordar al libro de la cajita musical que hicieron, que hizo Falú con unos cuantos músicos argentinos, que hace poquito es una recopilación de muchos estilos argentinos. Ya lo podremos hablar aquí con más profundidad una vez, pero recopila temas del ayer y de hoy en partitura y explican el estilo, está buenísimo. Y ya está para bajarse también en PDF, eso gratis, y hay unos videos explicativos, bueno, todo eso lo podemos hablar martes que viene, el otro, los millones de martes que quedan de aquí hasta fin de año. Una banda. Ahora tenemos que hablar de música con los chicos aquí presentes que se han aguantado todo el programa. El aquí y el ahora, nos quedan unos minutos para hablar con el dúo Parodi Calvo, con Angie Parodi y Miguel Hernán Calvo. ¿Cómo andan? Muy bien. En principio, bien, muy contentos bien de estar acá. Exactamente. Les pregunto a los dos, a quien quiera contestar, ¿de qué va el proyecto, básicamente? Bueno, el dúo surgió, casualmente Nicolás nombraba lo de Cajita de Música, a quienes son nuestros profesores de la carrera de tango y folclore del Conservatorio Manuel de Falla de la ciudad. Ahí nos conocimos y empezamos a buscar de alguna manera renovar clásicos del folclore. También ahora estábamos haciendo algunos tangos, pensábamos incluir un candombe, que nos gusta mucho, justo que estamos hablando de eso hoy. Esto que escuchamos son ustedes. Eso somos nosotros. Dame más campana, dame más. Eso es La Huella de Ida y Vuelta. La canción ¿autor? Pampeana, Roberto Giacomuzzi y Lalo Molina, la poesía. Muy bonito. Me gusta, es un tema que yo los frecuento, ¿no? Yo voy a ver. Es nuestro bastante fan, Tomás Cavado es nuestro fan. Yo soy bastante fan. Igual voy siempre en título de investigador. Me gusta mucho este tema particularmente. Cuéntame un poco más de lo que es la carrera de tango y folclore, cuáles son los profesores, cómo surge, ustedes desde cuándo están ahí. La carrera de tango y folclore del Falla nació, es una carrera joven, relativamente, nació hace, el año pasado cumplió 10 años, y cuenta con un plantel de profesores, la verdad, que nos representan mucho, grosos, digamos, grosos del ambiente. Sí, del ambiente folclórico y tanguero. como ser Juan Falú. Juan Falú, que es el director, ¿verdad? El coordinador. Ex coordinador. Ahora está coordinando la carrera Daniel Soruco. Ah, exactamente. Pero Juan sigue dando clases, ¿eh? Sí, Juan sigue dando clases y está muy metido en todo lo que es las ideas de la carrera, lo que promueve la carrera. También lo voy a decir yo porque queda mal si lo dice Miguel. Está su papá, Roberto Calvo, guitarrista y arreglador de Santander. Estaba olvidando. Está Lilian Saba. Sí. Bueno, en fin, hay mucha gente. Silvia Iriondo. Andrés Pilar, es un semillero impresionante. Y Andrés Pilar también amigo de la casa, que seguramente lo vamos a tener acá. Sí, va a venir, en algún momento va a venir. Lo vamos a obligar, en todo caso lo traeremos maniatado. Maniatado en la moto de su casa. Vamos bien. Este mismo grupo de gente es la que organizó esta carrera muy nueva, tipo posgrado, sería en la USAM, en la Universidad de San Martín. Esto es importante, porque hay una creciente demanda de los músicos por academizar, no sé si sería academizar, sino tratar de encontrar un lugar más institucionalizado para aprender, sobre todo en Buenos Aires, donde el folclore, quizás un poquito el tango, puede haber una cotidianidad con el tango. Hay una discusión con Mederos ahí de que el tango ha muerto. Ajá. Pero bueno, ya la tendremos en otro momento también. Quiero decir, el folclore quizás en las provincias todavía está vivo desde que uno... O sea, es como el mate, está ahí, en la cotidianidad. Claro. Y el que vive en Buenos Aires o es porteño... No llega tanto. Lo tiene un poco más alejado. Lo cual también, estábamos hablando de esto hace unos días con Miguel en su casa, presenta un poco una contradicción, ¿no? Como una contradicción que en realidad es a superar y es a encontrar un nuevo modo, digamos, que es el tema de... transmitir una tradición o transmitir algo que tiene que ver con lo popular a través de un tipo de educación que viene de Europa y de lo académico, lo que es el conservatorio, la figura de la institución conservatorio. Hay cosas ahí que chocan y que es interesante también, como a partir de esa contradicción, ir construyendo un nuevo modo de enseñar, más desde aquí. Se puede decir, entonces, que culturalmente se está modificando una idea que fue impuesta o previamente ha desembarcado una manera de enseñar y un programa de musical que enseñar. Sí. En la Escuela de Avellaneda, Popular de Música de Avellaneda, las colas cada año para ingresar son de cuadras. Había gente que hacía campamento. O sea, eso quiere decir que hay una demanda terrible y que el Estado en algún punto lo desoye, porque... está pasando todo el tiempo y hay gente que va del oeste hasta la Escuela de Música Popular de Avellaneda para aprender con tipos que tocan folclore. La Escuela de Avellaneda, la EMPA, tiene muchos años. Claro. También profesores igual de prestigiosos que en la carrera que cursamos nosotros, y tiene ya, bueno, esa trayectoria le da como un marco formal por ahí un poco más establecido ya. Uh-huh. Nuestra carrera, como decíamos, es muy joven y por ahí, bueno, todavía faltan unas vueltas de tuerca en cuanto a programas, escribir cosas. Yo justo ayer vengo de rendir un final, entonces, bueno, surgieron ahí unos problemas. Pero la verdad sí es un gran lugar de aprendizaje para nosotros. Bueno, y yendo más hacia el proyecto que ustedes dos tienen, ¿próxima fecha? ¿Había una ahí dando vueltas? Tenemos una el 23 de ahora, de marzo. Domingo... víspera de feriado, o sea, no pueden decir que no pueden ir. En Circe, que queda en Córdoba y La Valleja. Córdoba 4335. ¡Apa, bueno! Repítalo. Córdoba 4335, Circe, Fábrica de Arte. Córdoba y La Valleja. Ahí ya tocaron el año pasado, ¿verdad? Ahí tocamos hace poquito y yo también voy a tener un ciclo desde junio, los terceros viernes de cada mes, empezando desde junio hasta noviembre. Sí. Es un ciclo con una pianista amiga que se llama Julieta Lisoli. El ciclo se titula De la raíz a la copa, y lo que hacemos es, en cada encuentro, rescatar el repertorio de un compositor argentino diferente. Y bueno, también lo mismo que hacemos con Miguel. Hoy la idea de uno no es reproducir exactamente música, que podríamos decir, vieja. Ajá. Vieja, pero actual. O sea, no sé cómo expresarlo. Claro. Siempre desde una mirada como refrescante, o uno, bueno, intenta hacer eso, ¿no? Renovar algo, aportar algo desde la interpretación, ya que uno no está componiendo y generando algo nuevo, agregarle algo nuevo desde la interpretación. Desde la interpretación, que es un trabajo tan creativo como el de la composición, a mi gusto, o de los arreglos. Sí. Tiene tanta validez Y para enterarse de las cosas nuevas, porque por ahora todavía no tenemos muy muy armada la agenda, pueden entrar a www.facebook.com/dúo parodi calvo. Todo junto. Todo junto. Exacto. Dúo parodi calvo que va a comer. ¿Cómo sale el todo junto, eh? Sale como vine. Yo quiero encargarme personalmente del todo junto. Bueno, muy bien. Entonces el dúo Calvo Parodi hoy en la mesa, traídos de la mano de Tomás. No me los confundas a los oyentes que es dúo Parodi Calvo para el Facebook. Parodi, claro, dúo Parodi Calvo. Discúlpeme. Dúo Parodi Calvo. Pero si lo googlean aparece de una de otra manera. Sí, señor. Sí, señor. Y hay YouTube, hay cosas. Ya la gente que usa internet sabe cómo está. Hay rapidísimo. Videos y todo. Ustedes además tocan con percusionistas, tienen ahí como una bandita armada, ¿no? Sí, hemos a fin de año del año pasado hemos incluido como invitados a un percusionista llamado Mauro Caracoche y a otro llamado Pablo Favaza. Y amigo de la casa, Pablito. También. Y a Martín Boffi en el bajo. Y a Violeta Parodi en cello. Esos son nuestros invitados itinerantes. Claro. La propuesta es más íntima. Bueno, ya estamos en las 6:01. Una cosita más para... Bueno, yo voy a pasar un chivo. Y es que como me voy a México a cantar con un coro llamado Vocal Consonante. Ah, me enteré, sí. Vamos a hacer una peña a la tarde, el sábado 29 de marzo a las 17 horas, sí. Desde las 17 horas, donde va a haber clase de baile, muchos grupos invitados, Joyo González Trío, yo voy a cantar con Miguel, Grupo Areces, etcétera, etcétera, que es en Maure 3955, sábado 29 de marzo, 17 horas, peña de vocal consonante, Maure 3955. Genial. Muy dos bien. Veces y todo. 18:02 y cerramos ya este programa sin antes pasar un tema, escuchar un tema de los muchachos, porque nos han dado permiso para quedarnos 5 minutitos más. Vamos a escuchar, vamos a hacer un cierre y ya nos despedimos hasta el día de mañana. Pregunta 1, 2 o 3. Elija campana, dice, número 3. Bien, el número 3. Tema Zamba del Riego. Zamba del Riego. Armando Tejada Gómez. Dele nomás. El duende del agua va llevando una flor de greda y de sol que despertará en el riego. La voz vegetal del huarpe que está dormido en su paz mineral se va. La sombra del vendimiador, morada zamba del riego, el agua te cantará cuando ande en la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo y suba un rumor de acero. Hay canción por el rumbo agrario del sol. El sueño. cantar cogollos de amor y de paz. Sí. 6 y 5, estamos en el aire ya cerrando con el dúo Parodi Calvo. Muchísimas gracias, chicos, por venir. Gracias a ustedes. Muy lindo lo que hacen. Ahí está sonando, estaba escuchando con mucha atención. Gracias, Nico. Buenísimo. Mientras ustedes boludeaban, claramente, yo estaba escuchando el tema. Los pibes lo escucharon 20 veces. Estamos, y sí, ¿qué va a ser? Esperándote. Pero bueno, yo estaba tratando de ponerme en el oído del oyente. Está muy bien, está muy bien. Bueno, estamos cerrando ya entonces. Gracias, Campana, por dejarnos pasar. Gracias, Radio Sur, por pasarnos 6 minutitos de las 6. Y bueno, mañana, cine. Con Romero, dice que le tenemos que pagar, ¿no? Que sí, hay un porcentaje. La gorra, por cuarto de hora. Alberto Romero y Alejandro Rat mañana hablando de cine. Y bueno, lo de siempre: un poco de noticias, un poco de cine, alguna mirada alternativa y agenda cultural. Eso es todos los días, un poco, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Adiós. Y suba un rumor de acequia y canción. Por eso.